Yo le hablo desde el norte del país, desde la ciudad de Andalgalá, acá en la provincia de Catamarca. Bueno, nuestra lucha primero empezó con Bajo la Lumbrera, que es el primer proyecto de megaminería en el país. Cuando fuimos aprendiendo lo que significaba esto, estuvimos más alerta para el segundo emprendimiento que intentaron ponernos acá, mucho más cerca de nuestras casas, que sería más o menos a 19 kilómetros, que se llama Agua Rica, que es algo que está ahora en boca de varios funcionarios nacionales. Incluso hace, 28 de mayo, vino Macri a Andalgalá en un viaje de prácticamente todo un día a inaugurar 51 kilómetros de una ruta. Lo que pretenden es fijarse dónde está Agua Rica, qué es Agua Rica. Pero nosotros nacimos como Asamblea del Algarrobo en el marco de resistir a este segundo proyecto, al proyecto de Agua Rica, hace 9 años, en el año 2009, hace 10 años. Y bueno, eso sería más o menos acotadamente nuestro comienzo. Pero nosotros hemos venido desde entonces trabajando en concientización, en concientizar a nuestros vecinos, en estudiar nosotros las leyes que nos protegían, en buscar ayuda en abogados, en científicos, para que nos fueran cada vez explicando lo que significaba que estas personas intentaran armar un proyecto minero en las nacientes de nuestros ríos. Nosotros somos gente de montaña y por lo tanto nuestra agua viene desde allí. Nosotros no tenemos pozos ni ríos muy caudalosos. Nuestra agua de la cual nos alimentamos viene del cerro, que es escasa porque, bueno, se llueve en el verano, se junta un poquito de nieve, un poco de nieve, y bueno, de eso vamos tomando nuestra agua. Y una característica que tiene de lucha, ¿no?, esta asamblea o los vecinos de Andalgalá, que hacen, digamos, caminatas, que son permanentes. Sí, así es justamente. Nosotros caminamos todos los sábados alrededor de la plaza principal de nuestra ciudad, con carteles, con frío, con lluvia, con calor. Nos ha tocado fin de año, Navidad, pero todo se repite los sábados y desde hace 9 años. O sea, este sábado 22 de junio cumplimos lo que le llamamos nosotras 500 caminatas. Hemos caminado 500 veces alrededor de la plaza de nuestro pueblo para visibilizar esta situación. Y yo, digamos, es interesante, digamos, primero, digamos, la constancia que tienen, ¿no?, de esto que todos los sábados y que ya cumplen 500 marchas, pero digamos que además han conseguido logros, por ejemplo, como el dictado de la ordenanza municipal, el que se prohíbe la actividad minera. Eso es un logro de la lucha. ¿Hola? Sí, nosotros hemos conseguido, porque si bien aparte de la caminata, como te decía, nosotros nos hemos movido por muchísimos lugares buscando ayuda y exigiendo nuestros derechos. Uno de lo que hicimos fue lograr que la Corte Suprema de Justicia en el año 2016 nos diera la razón, dijera los miembros de la Corte Suprema de que Andalgalá, los vecinos de Andalgalá, teníamos razón con lo del proyecto, del peligro que significa el proyecto Agua Rica. Eso ha sido el primer logro del año 2016, pero no ha sido gratis. Nosotros estuvimos allí en el año 2014 para que la señora Gil Carbó hiciera pasar el expediente, el amparo, a la Corte. Hicimos un acampe de un mes. Y cuando fue en el 2016, hicimos un segundo acampe. Nosotros acampamos frente de la Corte Suprema un mes y 10 días prácticamente en el año 2016. Los vecinos nos fuimos, nos sentamos y después la gente nos ayuda, nos acompaña, nos va llevando los alimentos y bueno, se va armando lo que es la resistencia nuestra. Yo, por ejemplo, soy maestra, tengo mi compañero que era judicial. Fuimos, nos agarramos una silla y nos sentamos, bueno, una silla, una banquita, y nos sentamos allí al frente y empezamos a esperar de que eso se armara, y bueno, y ahí estuvimos un mes y 20 días, después se va reciclando los compañeros, y logramos que en marzo del 2016 la Corte Suprema diera el amparo, como le estoy diciendo. Luego de eso vino la ordenanza. O sea que nuestra lucha realmente es en la calle, es muy sacrificada, a lo mejor se la vea como, no sé, loca, romántica, no sé qué, pero realmente es muy sacrificada. Es necesaria. Es necesaria, sí, eso es lo que decimos nosotros a las personas. Nosotros estamos en esto no porque nos guste, sino porque en esto se nos puede ir nuestro lugar, nuestra vida. Nosotros vivimos en una ciudad de 300 años de antigüedad, y somos 20.000 personas aquí. Pero todo eso los gobiernos no lo ven. Ellos siempre empiezan a hablar de millones, de cuánto les daría, de cuánto es lo que van a sacar, no hablan de cuántas personas vivimos aquí. ¿Me entienden? No sé, parece que tienen el concepto de los sacrificios de las ciudades. Y nosotros eso no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir. Claro que así no. Así que estamos en esta lucha. Sí, bueno, y también quería comentar, ¿no? Esta explotación que significa como esa licencia, ¿no? Que les dan para destruir, para contaminar, para saquear, realmente es terrible las consecuencias que trae a la población, ¿no? Que la gravedad de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y sí, nosotros con la lumbrera, que van más de 20 años, que si bien ahora por ahora está parada, pero lo que intentan ellos, como no, nuestra oposición es tan férrea, ellos intentan unir el proyecto de Agua Rica con las instalaciones de alumbrera, que debe estar como a 60 kilómetros entre los cerros. Ellos lo que siempre están viendo es modo de hacer operativos sus proyectos, de que sean, y bueno, nosotros acá tenemos un alto grado de gente que tiene cáncer, ¿sí? Que tiene cáncer, que porque nuestras aguas son mineralizadas ya, y bueno, eso, más la polución del aire, esas cosas no se pueden, no se pueden controlar. Ellos hablan de minería controlable, minería sustentable. Eso es una mentira. Es mentira. Realmente eso es una mentira, porque nada de eso se puede lograr. Son dos términos opuestos, digamos. No puede haber un fracking que beneficie en algo. Sí. Y bueno. cuando empezó este proyecto, digamos... se prometían que iban a generar, digamos, porque siempre, digamos, cuando se hablan de estos megaproyectos, se los intenta justificar por el beneficio en cuanto al trabajo que va a generar en la zona. En este caso, en este emprendimiento, ¿generó algún tipo de consecuencias? Obviamente sabemos lo que el impacto que tienen, ¿no? Desde el tipo de vista ambiental. Pero, ¿generó algún tipo de efectos positivos en cuanto al trabajo para los habitantes de Andalgalá? No en el sentido de que, ya como les digo, a la distancia de ver el proyecto de alumbrera, uno se da cuenta que, por ejemplo, familias de Andalgalá que se hayan beneficiado con esto, póngale 100. Yo le dije que somos 22.000. Claro. Hay mucha gente de Tucumán, de otros pueblos también. Pero eso se ha ido mermando y hoy en día debe haber, no sé si habrá 10 familias que se benefician porque ya está en una parte operativa de menor escala. Por ejemplo, yo le voy a decir en cuanto a salud, nosotros tenemos un hospital que si bien dice el cartel donación de alumbrera, pero nosotros sabemos que ellos nada donan. Todo lo deducen de los impuestos que tienen que pagar, sea como regalía o sea como impuesto que debe pagar, ¿sí? Todo lo deducen. Y mire usted, no tenemos ningún especialista acá. Los únicos especialistas que podemos decir que tenemos es el ginecólogo, ¿qué más? El cardiólogo, que son de aquí de la zona, y bueno, y para de contar, es un hospital que las ambulancias no le funcionaban, porque el municipio le regaló una, otra familia le regaló otra, una familia de aquí de en honor a su madre, así. Lo que nos decías es que, bueno, este hospital que está ahí en la ciudad, por más que tenga un cartel como que fue una donación, en realidad, digamos, ni siquiera encontramos eso, ni siquiera, se lo digamos, donamos nosotros los habitantes. Por ejemplo, mire, algo tan simple, aquí hay muchos accidentes de moto, entonces los traumatólogos serían imprescindibles. Sí. Bueno, nosotros tenemos que tomar directamente para irnos al capital, pagar y irnos a la capital porque no tenemos eso, no tenemos traumatólogo. Y bueno, toda la cuestión, por ejemplo, acá no se ha creado ninguna fuente de trabajo para cuando se vaya la mina, por ejemplo, la mina se va a ir, acá nada creo, ni el gobierno, ni el gobierno, ni menos la empresa, ninguna salida, digamos, laboral como para que diga, van a quedar los empleados trabajando allí. Así que, y bueno, eso es así. Claro, lo que es una falacia lo del desarrollo, es una falacia, una mentira. Claro, porque eso, digamos, para quien vive en un centro urbano alejado de la de esta realidad que viven ustedes, uno recibe el mensaje hegemónico diciendo, bueno, porque estos grandes desarrollos lo que generan, pero en realidad, digamos, no hacemos empatía, no nos ponemos en el otro, no vemos la mirada de lo que lo sufren quienes están viviendo y que en realidad tampoco se benefician en esto, ¿no? No les genera fuente de trabajo, no les generan beneficios en el sentido de que se pueden generar centros de salud, etcétera, digamos que haya un mejoramiento en la calidad de vida de quienes viven ahí, o sea que eso, digamos, eso es, me parece que es interesante tu testimonio para, digamos, para terminar con estas mentiras que recibimos de los mensajes, claro, hegemónicos, pero no tenemos ese contacto con ustedes como para que, bueno, cuenten su realidad y vayan sacando estos mitos que se van creando. Exactamente. Yo el otro día veía en la televisión, no sé si la pública, pero un programa con el señor este, al cual uno respeta mucho, Pancho Ibáñez, y él hablaba sobre Vaca Muerta. Vaca Muerta viene contaminando y haciendo que salga agua, que salga petróleo por las casas desde hace mucho tiempo. Las casas de los vecinos cercanos a esos emprendimientos ya no pueden tomar el agua como correspondía. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa les da el agua porque la ley los obliga. Pero imagínese usted de que usted tenga en el fondo su verdurita, su verdura de la cual vive, y no puede regarla. ¿Va a regar con agua mineral? ¿Se va a bañar con agua mineral? ¿Me entiende? Sí, sí. El valle fértil donde venían las manzanas y las peras de aquí en Río Negro, lo está secando el fracking. Y eso no lo saben a la gente de las ciudades. Claro. Están haciendo destrozos para el interior de nuestro país. Y sí. Eso no se ve, eso no se sabe. Por eso nosotros desde nuestro programa siempre, bueno, buscamos, ¿no?, acompañar todas estas luchas de las comunidades, todas las luchas sociales y visibilizar estos temas, ¿no? Porque son temas que no los toman la agenda de los grandes medios de comunicación. No. Y justamente somos nosotros, los medios alternativos, los que nos encargamos de eso, ¿no? Y Rosa... Sí, nosotros agradecemos enormemente el siempre la posibilidad de los medios alternativos. Nosotros mismos acá en Andágala, nosotros tenemos una radio que se llama Radio El Algarrobo, que ha sido por el ENACOM cerrada hace como 3 meses porque teóricamente con un verso ahí de que nuestra señal interrumpía la aviación. Si aquí no tenemos aviones, aquí no vienen los aviones por aquí, pero la tuvimos que cerrar porque era de ENACOM y que esto y que aquello. No, usted, la verdad, a veces no se sabe las desmanes que hacen para esta zona, que hacen para el interior, ¿me entiendes? Pero sí. Se dan cuenta que las personas, nosotros el 15 de febrero del año 2010, por si represión en Andalgrán en YouTube, se va a dar cuenta de lo que nosotros vivimos esos días. Y ahí está la firmeza. Ahí ha surgido el indio que llevamos dentro y la resistencia que nosotros tenemos, la oposición. pero no es una oposición negadora, cerrada, porque se nos ocurre. Es porque nosotros ya hemos vivido y sabemos lo que significa una mega minera en nuestro cerro. Y a partir de ahí yo creo que peor ha surgido, peor para el enemigo, para nosotros mejor, ha surgido nuestra resistencia férrea a estos proyectos. Nosotros dijimos no van a pasar, y no van a pasar, así venga Macri, a, no sé, venga quien quiera venir, porque nosotros, ahí se nos va la vida, ¿me entiendes? Nosotros defendemos nuestra vida, nuestro lugar, no es que porque se nos ocurrió, porque estábamos aburridos en casa y queríamos salir a ver qué pasaba. Y, por supuesto, los que están en ese territorio son ustedes y no estas empresas que vienen de distintos lugares del mundo a beneficiarse de nuestros recursos, ¿no? Sí, a nosotros vivimos acá esa represión que yo les cuento del 15 de febrero como algo que jamás hemos vivido ni nos imaginábamos, señora, que nosotros podíamos llegar a pasar por eso. Que nos tiren los perros, que nos valen, que nos gasten. Que, mire, nunca nos hemos imaginado que eso podíamos vivir. Y eso ha despertado en nosotros una conciencia y una reflexión muy profunda de que por algo es que los gobiernos siempre intentan por la fuerza, cuando ya algo no se puede lograr por hablar, y eso ha sido un detonante en nuestra lucha muy grande. Nosotros donde nos paramos sabemos lo que queremos y lo decimos férreamente. Así que bueno, todo eso a nosotros nos lleva y los que nos conocen bien, saben lo que significa andar gala en esta lucha. Por ejemplo, el sábado nos vendría a acompañar la madre Norita Cortiña, que ella ya ha venido en otras oportunidades, y bueno, es una madre que siempre... La madre de las luchas. Siempre está cercana, ¿no?, a nosotros, como a todas las luchas. Claro. Y en esa defensa, en ese compromiso que tienen, y hoy hablabas del agua, digamos, no es cercano, pero digamos, ya van, creo, por el segundo... En segunda cumbre por el agua para los pueblos, el primero lo organizaron ustedes, o formaron parte de la organización. Sí, nosotros organizamos la primera cumbre latinoamericana del agua para los pueblos, así se llamó, la hicimos aquí en Catamarca con el apoyo de las otras asambleas del país, algunas asambleas extranjeras que vinieron como invitados, y estamos en la conformación ya en Jaca, conformamos lo que se llama el Movimiento Plurinacional en Defensa del Agua. Ese movimiento, bueno, está en ciernes, ¿no es cierto? Está en organizarse, está en organización, digamos, y bueno, lo que hicimos es juntar todas las luchas del país, de todo lo que significa el extractivismo, y donde el agua es el elemento que nos atraviesa a todos nos atraviesa el agua, y darle la importancia. El agua tiene que ser un derecho humano, como es en Bolivia, como es en otros lugares. El agua es un derecho humano, nosotros merecemos eso. Y bueno, ahora vamos por la tercera, que va a ser en Alguien, pero va a ser en el 2020. Ya hicimos el año 2019 en San Juan, en Jáchal, que también los compañeros de Jáchal son un grupo de personas conocidas, porque han ido en bicicleta, señor, para poder visibilizar lo que le hacen a ellos la barriga. Y eso que logró que la Corte Suprema hace 4 de junio sí, hace poco. Diera la constitucionalidad de la ley de glaciares. Bueno, Rosa, la verdad, digamos, valoramos mucho este tiempo que nos has dado, porque, digamos, me parece que es interesante esta charla con quienes viven y le ponen el cuerpo en la lucha, en defensa de los bienes en común, y están en contra de todo este extractivismo que, bueno, se lleva la vida directamente, es así, digamos, se lleva la vida de los pueblos. Así, sí. Así que ustedes también tienen mucha contaminación también con sus ríos y los efluentes de las empresas también, pero bueno, hay que salir y oponerse, porque no puede ser que para que estén bien uno, los demás se tienen que joder, no es así, no debería.